Bolo 10. Simbología militar. Los símbolos militares son básicamente códigos establecidos para designar unidades de manera rápida y fácil. Estos símbolos se utilizan para identificar diversidad de componentes, unidades, armas, servicios, entre otros. Estos son de vital importancia para el desenvolvimiento de los militares en el campo de batalla, ya que los ayuda a identificar las unidades presentes. No solamente es de uso estrictamente militar, sino nosotros también podemos utilizar estos símbolos para las operaciones policiales, que es un símbolo militar. Gráfico conformado por un diagrama, un número, una abreviatura, una letra, un color o una combinación adecuada de ellos, usado para identificar y distinguir unidades, instalaciones o actividades militares. Los símbolos se usan en mapas de la situación, en calcos y en fotografías aéreas, pudiendo ser estas a mano o en gráficas computarizadas. Un símbolo incluye tres componentes que son: marco, borde geométrico, figuras geométricas que indican afiliación. Esta se refiere a que, si el objeto de combate que se representa es o no una amenaza. Las categorías básicas de afiliación son amigo, desconocido, neutral y enemigo. Relleno. Icono. Es un indicador de función, que indica la función de combate que desempeña una unidad, ya sea en un ambiente terrestre, marítimo o aéreo. Símbolos básicos. Son los símbolos fundamentales alrededor de los cuales gira todo el sistema. Sirven para representar una unidad de arma, o servicio cualquiera, una instalación administrativa, un puesto de observación. Selección de colores. Estos por lo general son coloreados en o los marcos símbolos militares de armas infantería. La infantería es la fuerza de combate a pie. Utiliza todo tipo de armas portátiles y semiportátiles y para su desplazamiento puede emplear todo tipo de medios de transporte. Puede combatir por sí sola con posibilidades limitadas o en combinación con alguna otra arma, siempre y cuando ésta esté actuando en su apoyo para así aumentar sus posibilidades. 8. Se representa con dos líneas diagonales cruzadas que ocupan todo el interior del símbolo básico. Existen casos especiales cuando es una unidad de infantería paracaidista, infantería mecanizada, infantería de selva. Caballería representa a las fuerzas y unidades que realizan misiones similares a las de la antigua caballería, pero haciendo uso de vehículos de motor, vehículos blindados o helicópteros, con operaciones profundas. Se representa por una línea diagonal desde la parte superior derecha hasta la parte inferior izquierda. Blindado. Se representa con una oruga de tanque ubicado en la parte central del símbolo básico, colocándose también cuando unidades de otras armas utilicen medios mecanizados de propulsión. Artillería. Unidades militares representadas con un punto negro colocado en la parte central del símbolo correspondiente. Existen variaciones de acuerdo al tipo de artillería de campaña, antiaérea, autopropulsada de costa. Características. Sencillez. Por su forma de diseño y de su posterior función. Uniformidad. Para que todos tengan un uso doctrinario, evitando tergiversaciones o malas interpretaciones por parte de los que hace uso o interpretación, lo que conlleva confusiones que pueden ser fatales. Claridad. Para su fácil identificación e interpretación. Indicadores de tamaño de unidades e instalaciones. Simbología que utiliza la OTAN sobre el símbolo de la unidad. USE puede mostrar otro símbolo para representar el tamaño de la unidad. Tipos de comandancia. Centro de operaciones tácticas. Desde ese lugar se gestionan todas las actividades en curso. Se conduce, es decir, se controla, coordina y dirige lo que antes se ha planeado en otras secciones del cuartel general. Es la instalación principal empleada por el comandante para controlar las operaciones de combate. Es donde el comandante recibe las informaciones y orientaciones. Puesto de mando principal. Puesto de mando, lugar desde el que se ejerce el mando militar o policial de forma permanente o en una operación. Puesto de mando táctico. Es el que se encuentra en el área de operaciones. El comandante se encuentra para visualizar mejor las operaciones y también tiene contacto con sus comandantes de sus unidades subordinadas. Puesto de mando avanzado. Se establece en un lugar cercano a la emergencia para ofrecer un mejor control y coordinación de los efectivos y actuaciones en las zonas afectadas. Este dispositivo puede tener un carácter fijo o móvil, dependiendo de la emergencia. Abastecimiento. Comprende todas las actividades que se realizan para la determinación de las necesidades. Obtención. Almacenamiento. Distribución y administración de los abastecimientos. Incluye todos los artículos necesarios para el equipamiento, mantenimiento y operación de una fuerza y engloba las áreas de alimentación, vestuario, armamento, munición, combustibles y lubricantes, materiales y suministros, equipos de toda especie. Clasificación de los abastecimientos se establece en las siguientes clases. Clase I, alimentos. Clase I, vestuario y equipo individual contemplados en las tablas de equipamiento. Clase II, carburantes y lubricantes. Clase I, materiales de construcción. Clase V, municiones y explosivos. Clase B, renglones de demanda personal, ventas no militares. Clase B, artículos mayores terminados. Clase II, material médico y sus partes de repuestos. Clase X, partes de repuestos, menos médicos y criptográficos. Clase X, renglones de apoyo, no militares.